Como nos comentaba la negra Medina el otro día, este fin de semana se realizó la OSDE Cruce Tandilia, la competencia atlética, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, bien, y hubo una movida solidaria relacionada con el Banco de Alimentos y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Mario Bañiles. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, suerte. Gracias por atendernos, Mario. Consultarte en principio esto, ¿no? Hubo una movida solidaria, ustedes recibieron alimentos. Comentame un poco cómo fue la organización. Sí, mirá, desde hace ya años, Charlie Santineo y Marcelo, que son los responsables del Grupo Cumbre, que son los que organizan el cruce de Tandilia, nos han tenido en cuenta junto al Hospital de Niños para hacer una movida solidaria, ¿sí? Dentro de lo que es su evento, que es un evento muy grande, que trae mucha gente de afuera a la ciudad, invitan a los que se inscriben en su carrera a que participen donando alcohol para el hospital de niños y leche, ya sea larga vida o en polvo, que eso sería para el banco de alimentos. Lo que nosotros hacemos, lo que nos piden los organizadores, es estar presentes para recibir las donaciones y bueno, también poder promocionar lo que hacemos nosotros acá en la ciudad. La verdad que todos los años es muy buena la convocatoria. Realmente pasa a veces que el corredor viene y se olvida, pero puede pasar porque van a buscar su kit, bueno, hay un montón de cuestiones en el medio, pero generalmente se responde muy bien. La verdad que la gente se suma, que la gente colabora y se junta leche, que es uno de los elementos por ahí que nos hace falta. ¿Cuánto pudieron recaudar este año? Este año juntamos 452 litros de leche de larga vida y más de 50 kilos de leche en polvo. De leche en polvo. Bueno, obviamente que es importante la ayuda de toda la comunidad. ¿Cómo viene funcionando el Banco de Alimentos? ¿Cómo se preparan para encarar este 2019? Bueno, la verdad que todos los años comenzamos con la esperanza de poder ayudar un poquito más para las instituciones con las que trabajamos. El Banco de Alimentos trabaja con instituciones, no trabaja en forma directa con las personas con necesidad, sino que lo hace a través de instituciones que están en los barrios, que ya funcionan hace tiempo, como pueden ser los comedores barriales, las Cáritas, Iglesias Evangélicas que entregan ayuda. Nosotros estuvimos a través de ellos, ¿sí? Y la verdad que esperamos poder dar respuesta a estas instituciones a través de las donaciones que, bueno, ya vamos gestionando durante la finalización del año 2018 y lo que va el 19, está habiendo reuniones a nivel nacional a través de la Red Argentina Banco de Alimentos para que las grandes empresas se sigan sumando y tratar de conseguir mayor apoyo para así poder dar mejor respuesta a las diferentes instituciones que hay en el país, no solamente las de Tandil. Entendí. Hablando con gente de los comedores y de los merenderos, todos el denominador común es que tienen más gente que se ha volcado a ir a comer, a pedir comida o a merendar. ¿Ustedes esto también lo notan? Sí, bueno, nosotros también nutrimos directamente la información desde las instituciones, ¿no? Ya sea los comedores o, como mencionaba antes, las iglesias, que son las que están recibiendo mayor demanda y mayor pedido de ayuda. Obviamente el impacto del precio de los alimentos hace que para mucha gente se haga difícil acceder al alimento. Es por eso que se están acercando a distintas instituciones, que por suerte hay en Tandil un montón de gente que está trabajando para mitigar esta problemática. Sí. Por ahí con escasos recursos y mucho corazón, pero bueno, se trata de dar respuestas. Obviamente no siempre es lo alcanzamos a completar la demanda, pero siempre en distintos barrios hay distintas organizaciones que están trabajando y muy bien para ayudar al prójimo. Mario, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con el Banco de Alimentos? Contactamos a través, digamos, de nuestra línea telefónica, que es 444-9149, visitarnos en Rosales 383. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. O bien pueden visitar nuestra página, que es www.bat, es de larga AT, de Banco Alimentos también, .org.ar. Y si no, también estamos en las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, nos buscan como Banco Alimentos también y nos van a encontrar. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo por este paso por un día distinto. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por la discusión y es otra manera de ayudar también. Así que muchas gracias.